sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Tengo una duda, a ver si ustedes pueden ayudarme. ¿Cuál? ¿En qué año vivía María Elena Walsh? ¿Cómo en qué año vivía? Vivía o sea, ¿en qué, de qué época es? ¿Es de los 60? De todas las épocas. ¿De los 50? No, pero ¿cuándo? Para mí 60 hasta las 80. 90. 2000. No, pero digo ella, persona, antes de morir. O sea, cuando vivió en esta tierra. ¿Qué ¿De época qué año, era? ¿Qué año? Sí, o de qué no época sé, hay era. Que, hay que... De 1930 al 2011. Ah, eso, de los 30, 40. Bueno, está bien, ahí va. O sea, en los 40, por ahí. Lo que... Tenía 10 años, no estaba produciendo. Bueno, en los 40. Los 60, los 50, con 30, yo creo que. Bueno, ahí ya, sí, quizás ahí. Un poquito antes. Ahí, bueno. ¿Es posible que los colores hayan cambiado desde ese momento a este momento? ¿Los colores de la naturaleza? No creo. ¿En qué sentido los colores de la naturaleza? Porque venía pedaleando y me caen y caen y caen. Este momento, este aquí ahora, es que caen hojitas de jacarandá, florcitas de jacarandá, sí. Florcitas de jacarandá. Y veo todo tan violeta. Y ella canta que es una flor y otra flor celeste del jacaranda. Entonces yo dije, bueno, por ahí el cambio, por ahí la contaminación hizo que se pongan violetas. Ah, probablemente. Capaz que acaso. Esa era mi duda. Capaz que acá son más violetas y en. No, la Elio no. Dice no. No, chicos. Puso celeste por poesía. Porque se ve un poco azulada. El lila tiene un poco de azul, verdad, tiene un poco de rojo, tiene un poco de blanco. Para mí hay algo azul. Es más, si vos googleás en este momento rápido jacaranda y lo ves hacia el paso, algo azulino se te viene al ojo. Pero si no, es lila. Lila. Es lila, full lila. Lila. Full lila. Lila de las estrellas. Están todas las veredas llenas de flores de jacaranda. Es un momento hermoso del año. Porque además, para mí es una bendición que nos llega luego de tener todas las cositas esas asesinas, agresivas, crueles con nuestra vida. Del plátano. Del plátano. Los cositos voladores, la semillita voladora. Y luego de sobrevivir a esa etapa, quienes logran sobrevivir sin morir en una alergia, podés ver la ciudad violeta de Jacarandá y es hermoso. Sí, me quedé pensando en... Vieron que también que deja manchitas en el piso porque la gente pasa en la obsesión de... quien limpie mucho. Quienes limpian la vereda de los edificios en la obsesión que les agarra de baldear. Y me quedé pensando en eso, sonriéndome, porque ayer casi me dan un shock de un baldazo de agua fría justamente por esa situación. Venías caminando lento. Yo venía caminando y en la esquina de casa, a la mañana temprano, una señora que se ve que es, le dicen, limpia las paredes también y pone detergente y pone productos en la calle y no sé qué... Tiró baldazo hacia la pared. Pero lo revolvió así hacia la pared. Y está justo en la esquina. Y yo venía caminando por Massa, doblé en Moreno. Y de repente me hice para atrás mirándola como diciendo, ¿qué haces? Porque sentí que el baldazo venía hacia mí. Venía pegadita a la pared, fue justo en la esquina y lo revolió. Ay, perdón. Y no, como que después dije, no, ay, perdón, no. Como que estás tirando un baldazo de agua fría sin mirar, lleno de productos químicos contra la pared cuando hay gente que puede venir. Me quedé pensando en eso y digo, les agarra obsesión. O las plantas de mora, que uy, también. También esas también ensucian un montón. Violeta mal y después pasa caminando y va llegando todo el la pegatina hacia el resto de los lugares. Sí. No, para mí si estaba trabajando, tal vez la mandaron, o sea, los vecinos se quejaron, le dijeron limpiar, no sé, yo ahí la respeto un poco más. Para mí puede estar enojada, puede estar en situación de trabajo, Yo te dije lo mismo una vez con respecto a la bicicleta y quienes están en modo cargar y descargar camiones. Para mí quien está en modo trabajo le gana a la ciudad. Uno está en un segundo lugar frente a quienes están ejerciendo el trabajo. No, está bien, yo no le dije nada, solo la miré como diciendo, ¿Qué estás haciendo? Porque entiendo que su jefe le debe haber dicho, limpia la pared, limpia la pared todos los días. Pero a lo que voy, entiendo a los trabajadores que cargan y descargan y que están corriendo con el tiempo y no sé qué. Pero para mí no justifica la acción de no tener registro solo de tu acto automático del trabajo de revolear un baldazo de agua contra la pared. Me parece un poquito mucho. No sé. Entiendo que hay gente que te revolea así un mail a las 8:30 de la mañana. No sé. Entiendo que es un laburo. Me parece un poquito mucho igual. Sí. Quería volver con lo del jacarandá, porque me quedé pensando, una de las avenidas que tiene más jacarandás de Buenos Aires es la 9 de julio, Y hace poco circuló una imagen, hay una página de Instagram, creo que es, seguro que tiene aplicaciones en otros tipos de webs, que te muestran la ciudad de Buenos Aires hace siglos atrás. Y hay una imagen que te muestra cuando la avenida 9 de julio, que es algo que yo desconocía al 100%, la avenida 9 de julio no existía. La ciudad de Buenos Aires estaba hecha sin la avenida 9 de julio. Uh-huh. Había casas y edificios. Habría que ver el trasfondo político de cómo fue desarmada esa parte de la ciudad, pero la limpiaron de edificios y dejaron esa avenida y ahí pusieron todos esos jacarandás preciosos que vemos hoy. El antes y el después de la ciudad me parece maravilloso. Alucinante. Una arquitecta hace años hizo un... Ya lo conté en alguna oportunidad, pero fue muy flashero. Hizo un fotomontaje del antes y después. El antes. Arquitecta urbanista. Uh-huh. Ya me voy a acordar su nombre. Está en la Facultad de Arquitectura, en la parte de Urbanismo y Arte, claramente. Hizo un fotomontaje con una exposición en el CGCK, todo, donde hacía ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que quedé impactada con la parte de Puerto Madero. Claro, lo que te tomaba antes un punto en común, una esquina, ponele, en común, un puntito en común, y ahí hacía el fotomontaje de hace 100 años atrás y la actualidad. Entonces vos, desde ese puntito en común que tomaba, que capaz que era un semáforo lo que tomaba como punto en común, y ahí veías la realidad. La parte del Puerto Madero fue como... Y microcentro también, era muy impresionante. En la parte de Puerto Madero vuelvo a citar al Museo de los 90 y a mi querida Julie Fradkin, porque hace poco hicieron un recorrido por ahí a ver... ¿Cómo? Eso fue muy full 90, full Menemato, que regaló esos terrenos. Que yo me imagino que todos esos años, una vez esas imágenes antiguas, deben haber pensado, tierra baldío, tierra para nada. Jamás imaginar un parque que mira el río, que nos invita a quienes vivimos en esta ciudad con tanto cemento a poner nuestras patitas al agua. No, lo regalaron y ahora es ese barrio privado que existe cruzando puentes. Bueno, en este fotomontaje tenías como en la parte donde ahora tenés todo cemento y las calles chetas y no sé qué, bla, bla, bla. Todos nombres de mujeres eran, de Puerto Madero. ¿Eran el qué? Las calles. Era como donde las mujeres, las lavanderas se juntaban a sociabilizar y a chimentear mientras lavaban la ropa. Entonces como me quedó muy grabada, muy flashera, porque en una parte tenías un montón de personas lavando, chimenteando y no sé qué, y después en la otra parte de la actualidad, todas esas personas tapadas por cemento y calles chetas. Un poquito impactante, era decir, cómo bastante se transformó todo esto, ¿no? Porque además, bueno, nada, un espacio donde eso, se juntaban y seguramente craneaban cositas, había como un intercambio, un ida y vuelta a la individualidad absoluta. Ay, sí. El cemento. No se me pongan con la realidad. No se me vayan a la realidad, no, por favor. Mí, tienen que entrar a... Si están en una computadora a mano, a googlear las imágenes de Buenos Aires antigua, porque es muy, muy loco lo que pasa. Hay esquinas. Hace poco vimos la situación de Villaluro. Villaluro Campo. Uh-huh. Se lo mostré a una amiga que vive ahí ahora. Campo, Caballitos... Abierto. Bueno, Floresta. Podríamos volver. Podríamos volver. Había flores, seguramente. Floresta, que está lleno de frutales. Tenés la planta tan famosa de Quinoto sobre la calle Rodó, que tanta abundancia dio durante tanto tiempo. Si seguís un poquitito más sobre Rodó, te encontrás con un montón de... En la esquina de Rodó y Martínez Castro hay plantas de mandarina y de naranja. Si seguís un poquitito más sobre Rodó, te chocás con plantas de mandarinas. Hay como toda una cosa. Mucho frutal. Sobre Martínez Castro para Tandil hay otra limonero y planta de mandarina. Está dando toda la data. Si andan por ahí, juntan, por favor, comuníquense al 11-31-26-0-88-7 para coordinar para entrega. Mismo si hay alguien que tiene planta de mora cerca. Pero bueno, volviendo, mucha cantidad de frutales. Mucha cantidad de frutales. Tito, que era un vecino que yo tenía... De enfrente, que había nacido, sí. Nacido y criado sobre la calle Rodó. Lo que me contaba siempre, entre sus anécdotas de juventud, Tito tenía como 90 años, era que toda esa parte era toda zona de estancia. Claro. Por eso también el Parque Avellaneda, con esa chacra ahí. Toda zona de estancia. Entonces, la cantidad de frutales, de esa subida y bajada tan amada y tan odiada, depende del lado que, para qué dirección vayas, tenía que ver porque Buenos Aires en ese momento era pura estancia. Entonces, esos desniveles tenían que ver con eso. Y la cantidad de frutales era porque estaban en las estancias. Parece que queremos vivir en esta ciudad de Buenos Aires, pero hace 100 años atrás. Enrique, soy yo. Toda mi reacción de hoy se debe simplemente a dos o tres cosas. Diecinueve minutos pasan de las 9 de la mañana de este 13 de noviembre. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Tendremos una comunicación con el Uruguay, que van a balotaje, así que ahí nos vamos a enterar cómo vienen las elecciones en el Uruguay y mucha información más. Soy alta pancha, media momia, media no. Secretos tengo, pero nunca para. Intermitente, rara vez, retornable, alternativa entre el delirio y la religión. Que tu conciencia te lo explique mejor. Soy alta pancha, media goma, media no. A veces pienso, pero nunca pienso en vos. Abro disclaimer, muy afectiva, menos más. Responsable, intensa y toxic, siempre tan saludable. Sexual, ausente como amante de nadie. Tan invisible como vos. Nací en un barrio pero vivo en depresión. Las telarañas de peje solo me enredan. Me cuelgo. Llegó el fin del desastre. Y aunque confieses, no lo esperes. Nunca suelto un perdón. Que tu conciencia te lo explique mejor. Crecí en un barrio pero vivo en depresión. Crecí en un barrio pero vivo en depresión. Y esa corbata que tenés fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Condenaron a Miguel del Popolo. Miguel del Popolo, ex músico de 37 años, fue condenado a 27 años de prisión tras haber sido encontrado culpable por abuso sexual agravado por acceso carnal de forma reiterada en 3 ocasiones, damnificando a 3 denunciantes. Marlene, Rocío y Anabela se atrevieron a todo durante este proceso. Pasaron por diferentes situaciones de revictimización, un proceso judicial larguísimo y una justicia que llega 8 años tras 8 años de los padecimientos. A partir de ahora comienza la reparación que una vez más queda en manos de los feminismos. La causa contra Del Popolo se inició el 10 de abril del 2016, cuando una de las mujeres denunció que el músico abusó sexualmente de ella en el departamento en el que el músico vivía con su familia. La misma denunció que 3 días antes el imputado la había agredido cuando se encontraron en un bar. A raíz de la denuncia, otras 2 mujeres revelaron haber sufrido episodios similares en la misma vivienda. Una de ellas, expareja del músico, sostuvo que este abusó de ella cuando fue hasta el lugar a poner fin a la relación, mientras que la restante víctima manifestó que el 24 de octubre del 2013 accedió a tener relaciones sexuales con el imputado, durante las cuales este se puso violento y la agredió sexualmente. Empezó la conferencia de ILGA, Mundo con Paneles, visitas guiadas del Archivo de la Memoria Trans y un show drag. La conferencia ILGA Mundo es el encuentro más importante de activismos LGTB a nivel global y comenzó este lunes con más de 1.200 personas en todo el mundo reunidas en la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. La jornada arrancó temprano y se extendió hasta la noche con una agenda repleta de actividades. El centro de conferencias del Century City se convirtió en una fiesta de la diversidad sin fronteras, con África como anfitriona después de 25 años, con el apoyo de las organizaciones locales Irianti y Gender Dynamy. Hubo un espacio para debates, reencuentros, diálogos interculturales, fiesta y show drag. También para el despliegue de lazos, de identidades, de expresiones de género, llegadas desde los 5 continentes en un festival en sí mismo. Entre los espacios innovadores de este encuentro hay 2 servicios cruciales. Uno, un espacio de atención a la salud mental para quien lo necesite. Todos los días hasta las 17:30 se puede pedir una cita para consultar con profesionales especializados. El otro, una clínica de seguridad digital que te orienta acerca de las medidas de cuidado para el uso de tecnologías. Una red exige acciones para proteger los derechos de las personas LGBTQ+, migrantes de Latinoamérica. El incremento de la xenofobia, vulneraciones a los derechos de las personas LGTBIQ+, y la urgencia en que los estados intervengan con acciones claras son algunos de los puntos que se debatió en el 4º encuentro de la Red Regional de Protección a Personas Disidentes, Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Asilo en las Américas. Más de 30 organizaciones en Cartagena de Indias intercambiaron saberes, buenas prácticas, la situación de vulneración de derechos humanos para estas poblaciones en sus territorios, las deudas de los estados y las oportunidades que desde la red construyen para que las personas LGBTQ+, en movilidad, estén informadas y reciban apoyo comunitario, institucional y protección internacional con enfoque diferenciado. La red regional de... La Red Regional de Protección a Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, Queer y más, Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Asilo en las Américas, nació en 2019. Su origen está vinculado a los desafíos de migrantes refugiados que soliciten asilo que enfrentan en la región, sobre todo en consecuencia a la discriminación, violencia generalizada y falta de enfoques y perspectiva por parte de los actores claves sobre las necesidades específicas de las personas disidentes en su derecho a recibir asilo debido a la violencia y persecución por su orientación sexual, expresión de identidad de género. Trabajadores del subte denuncian contagios de sarna en la línea B. Trabajadores de la línea B del subte porteño emitieron un comunicado que alarmó a la ciudadanía. En las últimas semanas hubo una proliferación de infección de sarna entre ellos. Según el comunicado emitido, se debe a la falta de limpieza y fumigación de los trenes y espacios públicos. Además, se denunció la presencia de roedores, alacranes, cucarachas y otros vectores de transmisión y contagio para los que no hubo ninguna respuesta de la concesionaria de MOVA. Los trabajadores expresan que la situación debe considerarse en el marco de abandono de la línea B, que tiene una flota obsoleta al borde del colapso y la catástrofe, con el asbesto contaminado y enfermando a sus trabajadores y usuarios. En especial denunciaron la desidia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a cargo de Jorge Macri y de la empresa concesionaria. Francisco Ledesma, quien es secretario laboral de la Asociación Gremial de Trabajadores y Trabajadoras del Subte y Premetro, expresó que la denuncia pública surgió de un grupo de trabajadores que necesitaban denunciar la situación, aunque desmintió que se trate de un comunicado oficial del gremio. Venimos haciendo un relevamiento de las condiciones de los puestos de trabajo, entre ellos el tráfico de la línea B, en la que necesitamos que se profundice la limpieza, la desinfección, la fumigación, tanto por la escabiosis, la sarna, como por las pulgas y también lo que después de la pandemia son las infecciones o afecciones respiratorias. El delegado señaló que el subte es un lugar confinado, que la ventilación natural no existe y la forzada es mínima. Le planteamos a la empresa que haga un cronograma permanente de limpieza profunda y reclamamos que se conforme una mesa de trabajo donde tiene que estar, por ejemplo, AISA. A veces cae el agua que entra por la ventanilla, se mojan los vidrios y en general se trata de agua servida, fue lo que explicó el delegado. Debido al paso del tiempo, la mayoría de los caños troncales tiene alguna pérdida, ya que, según expresó Ledesma, fueron construidos alrededor del año 1900 y pensado para otra metrópolis con menos cantidad de población. ...29 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 13 de noviembre... ...hay 23 grados en la ciudad de Buenos Aires... ...45% de humedad... ...una máxima de hoy de 28 grados... ...para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias... ...y en Territorios Fantásticos se decretó la renovación de calzones vencidos... Esta semana se realizará gratuitamente el intercambio de ropa interior con elásticos estirados. Solicitan presentarse esta tarde en el Salón Blanco de la Mercería de Todas, en donde se cambiarán gratuitamente elásticos rancios por unos nuevos. No te quedes sin tu chabomba nueva. ¡Charco de arena! Vapor, hace Camila Moreno. Yo soy del mismo tipo que tú, lleva en el coro la flor. Ven para acá que aunque hundida voy a buscarte. Y en el vapor ahora trato de ser que algo aparezca en mi piel. Escriba tu nombre en el espejo y me transforme. Me transforme. Y en el principio yo no pude ver. Para, por favor, siempre he sido un ciego. Tenga remedio, ahora veo tu luz. Sea humano.

Ay, felicitaciones porque fuiste abuela, ¿no? Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buen día. Cortaba lo que pasa, escuchaba raro. Buen día. ¿Cómo están? Bien. Todas, bien, bien. Vos seguro que muy feliz siendo abuela, ¿no? Muy feliz, muy feliz. Recién demoré en contestar porque estaba con ella en brazos. Sí, sí, se escuchó. Soy una aire. Abuela acosadora. Vinieron al médico y los persigo y eso. Ay, ay, ay, ay, ay. Para verla. Pero bien, feliz y expectante porque este 24 tenemos la segunda vuelta de las elecciones. Y bueno, y está. Hoy de noche es el debate obligatorio entre los dos candidatos, Álvaro Delgado y Yamandú Orsi. A las 19 horas también hay un programa de en el cual va a hablar el que era el ex custodio del presidente Luis Lacalle Pou, el cual se vio, fue preso durante varios años por distintos temas de corrupción, varios, desde la Torre Ejecutiva, desde la Casa de Gobierno. Había montado una oficina en la cual, bueno, desde te tramitaba hasta talar una ruta y darle esa concesión a determinada empresa, hasta sacar pasaportes, hacer entrar a rusos durante la pandemia acá. Bueno, ha sido todo un desastre. Al final él fue condenado, pero bueno, su jefe no. Ni juicio político ni nada, somos light acá en Uruguay. Y bueno, esperando, de verdad que la mejor fórmula que hay es Orsi y Carolina Gosse. Está a 3 puntos nada más por encima de la coalición de gobierno, que es, viste que a la primera vuelta iban muchos partidos separados y ahora se unen para competir con el Frente Amplio. Entonces, esa coalición tiene unos 3 puntos menos, lo cual es un desastre a nivel población, de que la población igual, además de que hayan robado, hayan habido actos de corrupción, de que tengamos de a 4 asesinatos por día, o sea, la inseguridad ha subido, ha escalado impresionantemente, aunque tengamos 240.000 niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza, aunque las niñas, niños y adolescentes dejen de estudiar porque no tienen para comer, aunque la universidad y toda la educación haya tenido mucho menos presupuesto, aunque puedo seguir todo un día con eso, igual la diferencia son 3 puntos, lo cual es increíble para mí como ciudadana. Pero bueno, esperamos que esta gente se vaya, ¿no? Victoria, con ilusión. Victoria, en cuanto a los plebiscitos, porque me acuerdo que la otra vez hiciste bastante hincapié en los plebiscitos. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, se sacó un 40%, que se necesita un 51% para ser aprobado, el de la Seguridad Social y el de los allanamientos nocturnos sacó el mismo porcentaje. Hay un mismo porcentaje de población que estaba de acuerdo con derogar esta nueva ley jubilatoria. Y el mismo porcentaje de población estaba de acuerdo con permitirle a la policía que entre a tu casa a la noche sin ninguna orden judicial. Se perdieron los dos. La fórmula del Frente Amplio lo que dice es que, bueno, va a rever esta ley. Yo lo que esperaba que dijera realmente era que la iba a derogar. Pero, bueno, que se va a rever y bueno, que se va a llamar a un gran diálogo de todos los actores, como los sindicatos, los jubilados, las asociaciones de jubilados, etcétera, para poder ajustar el tema de la seguridad social. Nada, muy decepcionada estuve los primeros días, pero bueno, me alegró mucho que el señor Manini Ríos, que es el presidente del partido militar, que yo les he hablado mucho, partido militar que además tenía en sus bancas gente que trabajó durante la dictadura en el gobierno, ¿no? Entonces, en el gobierno de facto. Entonces, bueno, ese que había en el 2019 había tenido un 11%, ahora obtuvo el 2%. Bien. Tienen un diputado nada más. Lo que se hizo en esta primera vuelta, se conformaron las cámaras, el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria en el Senado, en la Cámara de Diputados está muy parejo, y esto esta gente solo obtuvo un diputado. Y este señor, Manini Ríos, está requerido por la justicia, estaba requerido desde antes de asumir como senador, y una de sus promesas de campaña era que iba a renunciar a sus fueros para pasar por la justicia, por el asesinato de Gómez Oro, un detenido desaparecido, que él sabía, que tenía clarísimo que era parte de un tribunal de honor donde los militares que mataron, asesinaron a Gómez Oro y tiraron sus restos al río. O sea, el resultado de ese tribunal de honor fue que no había manchado el uniforme y que estaba bien, y él nunca informó a la justicia. Él era el comandante jefe en ese momento del tribunal de honor, era el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, su deber era haber pasado esa información al Poder Judicial, jamás lo hizo. Entonces el Poder Judicial, la justicia, conminó a pasar por un juicio, y él nunca renunció a sus fueros y lo llevó a votación y se mantuvo con fueros hasta ahora. Lo que me puso muy feliz es que esta vez no va a tener fueros, y espero que la justicia lo llame después del 24 de noviembre a lo incrimine, ¿no? En uh-huh. este caso, que bueno, que es muy nombrado acá, y que bueno, pudimos conocer públicamente todo el resultado de ese tribunal de honor gracias a grandes periodistas de investigación que tenemos, que bueno, que lo sacaron a la luz. Entonces ese partido militar obtuvo el 2% nada más en esta vuelta, y bueno, van a tener un solo diputado. Entonces bueno, las cámaras ya están conformadas, ahora lo que se elige es la fórmula presidencial, uh-huh. que es la ex intendenta, la que va de vicepresidenta, es la ex intendenta de Montevideo, y el ex intendente, el que va presidente, es el ex intendente Yamandú Orsi de Canelones. En estas elecciones, 60% de aprobación Yamandú Orsi en Canelones, donde fue durante dos periodos intendente. La verdad que sí es una persona que dialoga, que intercambia, ha hecho, por ejemplo, varios partidos tradicionales, como el Partido Colorado y el Partido Nacional. Hay muchos actores de esos partidos que se han ido, que han apoyado ahora en esta segunda vuelta, apoyan la candidatura de él, porque han trabajado con él en Canelones y tal, y bueno, y consideran además que eso, que los partidos tradicionales ya no han perdido ciertos valores, el tema de la corrupción ha sido tremenda, y bueno, a mí siempre lo que me asusta es la población y lo que vota, ¿no? Pero nada, acá se está recontramilitando para que suceda, que gane el Frente Amplio, y bueno, esperamos que esta gente se vaya y poder hacerle juicios a todos los corruptos que la verdad que han pasado durante 5 años robando al Estado sin parar. Ayer, por ejemplo, el periodista Eduardo Preve dio a conocer que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, gastó solo en viáticos de una productora con la que viaja de publicidad, solo en viáticos $50,000 del Estado, ¿no? Para llevarlos para aquí, para allá, para que lo persigan, para filmar y después sacar spot sin parar de lo que hace es inaugurar rutas que no están terminadas, bueno, que eso generan accidentes. Bueno, es tremendo, tremendo lo que se ha hecho en este periodo, y bueno, ni que hablar del tema de la invasión del narcotráfico, la venta de, vendieron nuestro puerto por 80 años a una empresa privada, la cual manda y sostiene contenedores llenos de cocaína en nuestro puerto, también en el aeropuerto, les hicieron en Salto, en el litoral frente a Argentina, sobre el río Uruguay hicieron un aeropuerto que no sabemos, los pobladores no sabemos qué aerolínea va a bajar ahí, por ahora solo bajan aviones de narcos trayendo cocaína, de otras partes de América, y bueno, eso es todo lo que ha pasado. Y ahora están, el partido del gobierno está pidiendo a los argentinos, a los que viven, a los uruguayos que viven en Argentina y en Brasil, que vengan a votar y no sé qué, lo cual, o sea, en todos los periodos son los que se han opuesto al voto consular, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esas paradojas constantes tenemos con el oficialismo, ¿no? Y bueno, y acá estamos esperando, con esperanza de que se vayan y que yo, ustedes ya saben que yo soy muy anarca, pero bueno, creo que el partido que puede acompañar mejor la mejor redistribución de la riqueza de este país, que vuelvo a recordar, somos 3 millones de habitantes, producimos alimento para 30 millones y tenemos 240.000 niños, niñas y adolescentes que no comen todos los días. Entonces, es una cuestión de redistribuir mejor, nada más. Uh-huh. Si tienen alguna pregunta. No, yo pensaba esto que decís del miedo a lo que está votando la gente y este 3% que solamente está por encima, sí, el candidato Orsi. Y pienso, por ejemplo, bueno, la situación que estamos viviendo de este lado de la orilla, lo que acaba de pasar en Estados Unidos, lo que está pasando en un montón de países del mundo, sean del sur global o del norte global, y pienso en que hay una sociedad que está tomando decisiones un poco extrañas, por lo pronto, para no ponerme tan taxativa ahora, pero sí es particular lo que ocurre, sobre todo lo que nos ocurre a las personas que no somos de esos países cuando vemos esas elecciones, la felicidad que nos dio cuando ganó Lula, por ejemplo, sin tener que coincidir al 100% con esas políticas, pero sí entendiendo que hay una sociedad que está de alguna manera poniendo un freno, y aquí tenemos la vista Uruguay puesta en eso, en ver si es posible una sociedad que todavía tenga memoria, que todavía tenga respeto por sí misma y que cuide lo que es propio. Obvio. Mirá, yo pongo un ejemplo que me está pasando, porque yo vivo en el interior y voy a trabajar a Capital. Y pongo un ejemplo claro del deterioro social que estamos viviendo. Ahora no sé si es que está de moda o qué, pero está todo el mundo o en la parada del bus o dentro del bus, y se pone, no sé si pasó de moda los auriculares o qué pasa, todo el mundo escucha sus radios o sus series o no sé qué en voz alta, ¿no? Por más que estés con 48 personas adentro de un bus. Entonces yo ahora estoy como en esa militancia, ¿no? Que le digo, ¿tenés auriculares? Ya llevo regalados como 3 auriculares adolescentes. Y veo que sus papás también les dan los celulares a los niños y scrollean en los celulares. Entonces es como que se ha perdido, o sea, ¿no pensás que hay un otro al lado que te está escuchando, que podés estar molestándolo, que puede querer dormir porque viene a laburar? Entonces, a mí me parece que más allá de todo el problema que tenemos de estas grandes empresas de derecha que pagan y que son dueñas de los medios de comunicación hegemónicos y tal, que por suerte existen las tribus por el mundo, más allá de eso, hay una cuestión, se ha roto algo que no sé bien, no tengo la solución, si la tuviera ya estaría haciendo algo. Los sociólogos y los antropólogos deben saber un poco más que yo, pero veo que hay algo que se rompió del pensar en el otro, del ayudar al otro, de estar conectado en que somos una comunidad. Y lo que decimos siempre, ¿no? Yo qué sé, yo veía la otra vez la marcha, no digo en todos, digo que hay una, porque veía la marcha de los jubilados y a todos los estudiantes ahí, de ustedes, ¿no? Sí. Acompañando, y me parecía que, bueno, es por ahí, ¿viste? No es por otro lado. No importa que vos te jubiles, estés jubilado, como pasó acá con el tema del sí. Todos los jubilados que ya están jubilados salieron a defender que la mayoría de nosotros no nos vamos a poder jubilar, ¿no? Entonces, empezar a transmitir en las nuevas generaciones ese sentido de comunidad y de que si tu vecino está jodido, vos también vas a estar jodido, ¿no? Uh-huh. Y que no es, acá le dicen, ¿no? Ah, el pichi, el plancha, que te afana, no sé qué, y vive en tu barrio, ¿no? Uh-huh. Y lo conoces de toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa sociedad? ¿Qué pasa con nosotros, con nosotras, cuando, no sé, revientan a piñazos al lado nuestro a una chica trans o lo molestan en el secundario? ¿Qué haces vos, no? Entonces, creo que tenemos que seguir con la idea de que las especies que han sobrevivido en la historia de la vida en el planeta son las que colaboran. Que tenemos que colaborar, que tenemos que pensar en lesotres siempre y hacer todo lo que podamos por hacerle feliz el día a las personas que te cruzás, ¿no? Que eso nos tiene que hacer feliz, porque somos parte del todo, porque yo soy parte de vos, vos de mí, y así es como las sociedades van hacia adelante, ¿no? Entonces, nada, sí, a mí me asusta mucho que después de 4 años de pobreza, pero mirá que acá, de verdad, la pobreza, la indigencia aumentó, tenemos 4.000 personas en situación de calle en este momento. Somos 3 millones de personas, o sea, un barrio de San Pablo, ¿entendés? Entonces, ¿cómo puede suceder eso? Pasaron 2 ministros por el Ministerio de el Ministerio Social y nada, ¿no? Y bueno, también tenemos que tener un Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de Medio Ambiente es una risa, las papeleras acá todo el tiempo deshacen nuestro ambiente, ¿no? Entonces, seguimos teniendo agua salada nosotros que sale de las canillas, porque no se dice, pero eso continúa, ¿no? Entonces, eso, ¿en qué estás pensando, ¿no, Juan? Me pasa eso con los vecinos. Entonces, bueno, empezar a hablar con los vecinos, las vecinas y nada, y sostener esa idea de que hay que insistir, resistir y persistir. Que sí, el mundo está bravo, pero también habemos muchos que tenemos esa idea y que lo que tenemos que hacer es seguir transmitiéndola, me parece. Sí, pienso en el ejercicio de recuperar la sensibilidad en la gente, ¿no? Como hay algo roto a nivel generalizado, a nivel mundial, a nivel global, en la humanidad, que tiene que ver con el sistema, claramente, y hacia dónde nos van llevando las ciudades, que va contaminando también a los lugares más chicos esta dinámica y esta modalidad. Y algo que tampoco, no sabemos cómo se hace, pero creo que es recuperando por ahí en parte, que lleva años, esa sensibilidad en la gente de registro hacia la otra persona y de continuidad de esas cosas, ¿no? Porque de repente parece como que, recién decía la Delio, hay sociedades que despiertan, y yo no sé si despiertan, son como pequeñas burbujas, que es algo que se repite constantemente, porque después ese despertar no se sostiene, después se cae otra vez a lo mismo, y volvemos a momentos súper críticos, muy duros, mucho individualismo. Cuando tocamos fondo parece que algo resurge y se va repitiendo, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en todos lados en realidad. Sí, sin duda, pero el tema es ese, es que se va repitiendo, pero hay burbujas que continúan, ¿no? Tal vez no las veamos porque son más chiquitas, ¿no? Pero son atacadas. El poder, o sea, el poder oscuro, el mal, que es el poder, que son esas 8 personas que son dueñas de este mundo, tienen mucha fuerza, mucha fuerza. Entonces se cae, se vuelve a caer. Pero me parece que también hay que recomponer esa idea de que siempre hay que seguir intentándolo, porque vamos generando burbujas que permanecen y que de repente están tan aisladas que no las vemos, no las podemos ver. Pero bueno, la tribu tiene 35 años, ¿cuánto sí, cumplieron? Sí, 35. Bueno, esa es una burbuja que permanece y sigue ahí y nos da información y, ¿entendés? Nos da espacio para expresarnos, enseña, transmite. Bueno, como esa hay varias. Acá en Uruguay tenemos 2 o 3 también, o sea, entonces, bueno, acercarse a esas burbujas comunitarias y seguir insistiendo, poniendo lo nuestro, siempre con esa idea de comunidad, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, te vamos a desear mucha fuerza para lo que viene en esta última semana antes del balotaje. Y eso, ojalá que no siga avanzando tanto la derecha. Esperemos que no. Y obviamente que además la izquierda acá la va a tener difícil. Porque bueno, Milei sigue un rato más. Ahora con Trump, que tiene todos sus planes. Pero bueno, nada. Creo que siempre va a ser mucho mejor, lo va a hacer mejor. Y acá estamos, hablando con las vecinas, los vecinos. Yo la verdad que estoy, no salgo a militar así vestida de Frente Amplio ni nada, pero porque yo soy después la que los molesto a todos, porque me encargo de los derechos humanos y los molesto a todos, entonces no me meto ahí, pero sí me meto en, estoy en la cola del supermercado y me dice alguien, ay, qué horrible, cómo subió esto, y ahí largo todo el speech. Entonces bueno, es una militancia más, así que vamos a ver que si tenemos resultados el 24. Un abrazo y nos hablamos después del 24. Ay, y espero que festejamos. Dale, dale. Un abrazo grande. Abrazo enorme. Gracias por el espacio. Besos. Pasaba Victoria desde el Uruguay contándonos las elecciones y ahora que la semana que viene tienen balotaje. Son los nuevos ricos. ¿Cómo te lo explico? ¿Solo qué? Los que pasaron de ser como el Chavo a ser como Kiko. Los que ayer no tenían un peso y hoy derrochan riquezas y excesos. Hasta ayer los comían los piojos y hoy manejan un Ferrari rojo. Aunque ahora les sobre la plata, se les nota su alma de ratas. Nuevos ricos que ahora te miran de costado. Los viejos resucitados. Los viejos resucitados son gente que la pegó. Que estaban medio arruinados y el destino los salvó. Ahora con unos pesos empiezan a renegar de su origen proletario y dejan de saludar. Y se mudan detestando lo que eran. Como detestan al Rafa, sus amigos de Rivera. Y se olvidan de aquellas calamidades. Cuando tenían más deudas que en San Luis el Boca Andrade. Quieren camuflarse con otras clases sociales. Y quedan parecidos, pero no quedan iguales. Se tiñen el pelo rubio como miel de abejas. Del color de Loli. Pero quedan como el reja. Y se arriman a la fiesta de los chetos para sacarse boleto de que están en esa líder. Claro, los chetos. Y los chetos que olfatean al terraza. Los detectan y los rajan como a Bartol en el Mides. Sale el iPhone nuevo y se compran uno de esos. $10,000. Pero sin contrato y con recarga de 100 pesos. Tienen empleados sin derechos laborales. Y los echan por zurdos como al maestro Tavares. Y en las elecciones hacen 1,000,000 de moñas. Para no votar en su circuito de maroñas. Se hacen los enfermos, van regando y de muletas. Votan observado, pero en punta carreta. Tienen teles de 90,000 pulgadas. Con 3D High Definition y sistema de sonido. Disfrutamos contenidos exclusivos. Pero garronean Netflix del usuario de un amigo. Quiero darme gustos y vivir la vida loca. Y estás en el clínico porque no pagas la boca. Pero tengo ropa cara, Curuciaga, Gucci, Prada, Curuciaga. Cuando viajan son los huéspedes odiosos. Soletean a los mozos y jamás dejan propinas. Siempre exigen cosas que el menú no tiene. Se horrorizan de la higiene, pero mean la piscina. Se compran una casona que se para restaurar. La decoran con estilo, estilo Pablo Escobar. Miran en el cable todos los programas que reforman casas de gente con fama. Uno de una rubia que recicla hogares. Recitando con estilo. Y otro son dos gemelos iguales a Suárez. Hermanos a la obra. Pichan un capítulo y ya son expertos.

sé para qué me fui, tenés razón. Yo sé qué van a decir, es un garrón. Tengo un muerto en la bañera. Tengo un muerto en la bañera. Tengo ganas de decir algo mejor. Juárez. Algo para perseguir esta ilusión. Pascarrada. Que la llevo de bandera. Que la llevo de bandera. Costanera. ¿Dónde están? ¿Dónde van las flores de en todas las plataformas digitales? Es Pelo Music Impronta. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credic obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credic Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credic Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos lesotres. Somos nosotros. Somos lesotres. Somos nosotros. Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva, viva la tribu. La tribu. La tribu viva. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir sueños. Diez minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Le vamos a mandar un saludo a la tía Fina. Sí, te iba a decir, mi territorio posible es terminar de tragar este pedacito de pasta frola deliciosa. Ahora con mermelada de frutilla. Ahora te doy un mate para que puedas, que no te quede, porque te cambia la voz cuando te queda el bolo alimenticio a mitad de garganta. No, y una está con la lengua, está toda llena de harina la boca. Y delicia. Y te queda la parte que se arma ahí como medio pegado en el saladar, como si estuvieses comiendo un sanguchito de miga que siempre se pega en el paladar. Sí. Ahora te doy un mate. Muchas gracias. Mate renovado. Así que sí, le mandamos un beso grande a la tía y gracias por compartir esta pasta frola de frutilla. Mañana trae las galletitas de avena. No, esas las tengo que hacer, no sé. Bueno, cuando termine las correcciones por ahí me pongo. No, igual hace años que las estoy. En pandemia. Cualquier docente a esta altura del año te dice cualquier cosa. Cuando termine las correcciones, es como el ahorita mexicano. Andás a ver cuándo es eso. Sí. En algún momento llegará la galleta. Otoño. Vos tenés que decir el 8 de otoño y las traigo. El 8 de otoño las traigo. Bueno, nos vamos a meter en el territorio del grito global contra las violencias sexuales sobre las infancias. Recién en las noticias decíamos que ayer se desarrolló el juicio por el abuso sexual a un cantante. Y bueno, y los 19 de noviembre, ya hace muchos años, se hacen actividades para concientizar, para hablar sobre esto de las violencias sexuales en las infancias. Mañana, les cuento, mañana va a haber un repudio al seminario de la Facultad de Derecho. Ahí se va a repudiar porque justamente la Facultad de Derecho hace una charla sobre el síndrome de alienación parental, que aquí lo hablamos un montón con madres protectoras y demás, que no es real esto de que las madres le llenan la cabeza a las hijas y que no existen esas violaciones, ¿no? Sí, no es solo una charla, es un congreso internacional que tiene un peso mayor que sí, una charla. Sí, totalmente. Por eso mismo, desde el grupo FUSA, desde enviaron cartas, bueno, eso, se está carta al decano de la Facultad de Derecho de la UBA, ¿no? Una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños sufre abuso sexual en el transcurso de su infancia, ¿no? Entonces es muy, muy repudiable que suceda este encuentro internacional, porque lo usan para defender a los padres abusadores, lo usan mucho este síndrome de alienación parental. Sí, eso te iba a decir, que me parece que es algo que circula entre grupos de padres violentos, abusadores, hace mucho tiempo, este concepto. Yo he visto grupos en Facebook, en los anales de la historia de las redes sociales. A mí lo que me llama la atención de esto es que siento que es un marco de justificación y más grande, como de institucionalización de esto como un síndrome, elevándolo a que sea solo un recurso de padres violentos, de padres abusadores, a una situación en la cual ya puede empezar a encarar. Me imagino que tiene que ver también con dejar precedentes instaurados para poder llevarlos a juicios. Digo, siempre hay maquinarias del horror atrás de esto. No creo que sea solamente un plenario para discutir ideas, sino para empezar también a tener movimientos políticos dentro de todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, que ya es violento, que ya es revictimizante, que ya está lejos de las infancias a las cuales debe proteger. Y me parece que aquí se deben gestar esas avanzadas que luego se ven en los juicios que llevan adelante. Sí, coincido, él tiene un marco institucional con mucho peso. Se le da también un marco teórico y académico, que eso después da el pie para gestar otro tipo de acciones y decisiones. Y enmarcado en esto, en un congreso internacional donde también trae, digamos, por debajo este saber indiscutible también en un punto. Sí, que se haga en la Facultad de Derecho, ¿no? A mí me encantaría saber si dentro de este gran lulapalooza de abusadores y violentos que quieren organizar, también se juntarán a debatir, che, ¿qué hacemos con las cuotas alimenticias que no pasamos? Entonces me pregunto si tienen este nivel de despliegue y de organización para condenar a los padres que no pasan. Porque digo, esta vuelta es muy psicópata para mí lo que terminó ocurriendo con la existencia del síndrome de alienación parental y con este congreso en particular, porque de alguna manera se termina dando esa vuelta donde son las madres quienes alejan a las infancias de sus padres y sus padres los que quieren cuidar. ¿Por qué no se preocupan en hablar de las tareas de cuidado que hay un montón de padres que no realizan? Porque imagino que ellos, como padres que luchan por, entre comillas, claramente, por tener el cuidado de sus infancias, ¿por qué no se dan cuenta que hay otros padres que no ejercen esos cuidados y tienen una charla sobre eso? Porque ahí es donde se cae. Sí. Porque para mí ahí es donde se rompe esa idea de un congreso, ¿no? De padres alienados, de sus familias. No, son personas violentas que quieren seguir teniendo el control sobre el núcleo familiar. Sí, cuando decías cuidados, te iba a decir cuidados claramente entre comillas, porque también con esto obviamente no están considerando a las infancias. Exacto. Como personas que deciden, como personas que sienten, como personas que registran. Entonces claramente está este abuso también de poder y de control para tener para seguir manipulando de una manera perversa al entorno. Exacto. Miren, les leo el final de la carta que la firmaron un montón de organizaciones al decano de la Facultad de Derecho. Dice, finalmente queremos resaltar que los profesionales que encabezan la organización y desarrollo del Congreso anunciado en la Facultad de Derecho no solo sostienen su apoyo a la aplicación del falso SAP, denostan también a través de numerosas publicaciones al movimiento feminista y a las madres protectoras. En síntesis, se trata de un evento que afecta afecta de manera directa la lucha cotidiana que se lleva adelante en nuestro país y en el mundo contra un crimen de la envergadura de la pedofilia. Por lo expuesto, solicitamos que analicen la autorización para realizar este evento, ¿no? Es muy, muy terrible el contexto da, ¿no? En este contexto tan de derecha, en este contexto tan de contra los derechos. Así que bueno, mañana hay una convocatoria ahí a repudiar este seminario. Y también, como decíamos, vamos a hablar del grito global contra las violencias sexuales en las infancias, que es el 19. Y ese 19 se está organizando un tuitazo, ¿no? Un tuitazo para ese 19. Y el 21, un festival en la Plaza de Mayo. Ahí, como todos los años, siempre se hacía en Congreso. Este año, bueno, pasan a la Plaza de Mayo para eso, para encontrarse por el 19 de noviembre, en el Día Internacional de Lucha contra la Violencia Sexual a las Infancias y Adolescencias. Lo que dijiste, Pauli, me parece que es clave, que es leer esto en el contexto político, porque estos congresos, estas avanzadas que, uh-huh, que se dan, se pueden dar solo en estos contextos. Digo, reuniones de padres violentos que se juntaban a discutir el síndrome de alienación parental, seguro que existieron durante, sí, todos estos años, uh-huh, lamentablemente. Pero la posibilidad de pensarlo como algo público, la impunidad de pensarlo como un congreso, la impunidad de hacerlo en una facultad pública, en este contexto, en la facultad de derecho, todas esas impunidades con las cuales sienten el poder avanzar, es porque hay un contexto político de fascismo explícito que lo permite. Digo, para también entender, pienso en las personas que leen, porque lo particular de este síndrome me parece que si uno se pone a googlear y a leer, todo se vuelve un terreno muy confuso y nebuloso, barroso. Utilizan, sí, palabras que te envuelven psicológicamente, palabras que te hacen pensar que son personas que quieren defender a las infancias frente a otras violencias. Se vuelve un recorrido de mucho enrosque psicológico. Entonces me parece que hay algo de la impunidad para poder avanzar en estos contextos que es clave. Y si uno lee y piensa, bueno, no, tal vez esta gente está queriendo pensar otras cosas, pensé en qué momento histórico esta gente está queriendo hacer un congreso de una manera tan pública. Nada bueno puede salir de este contexto y estos son ese tipo de cosas que nada bueno traerán. Un Estado que tiene un secretario de culto que habla de Dios, Padre y Familia y que todas las personas homosexuales son personas enfermas. Digo, se han utilizado conceptos y palabras que no son exageraciones. Se han hablado de enfermedad nuevamente, como antes de que la OMS retirara la homosexualidad de las enfermedades psiquiátricas. Es un contexto muy complejo. Para mí eso ya le da el marco para entender que esto es una avanzada de violencia absoluta y sobre todo que va en respuesta de años de lucha y de mucho avance feminista, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de las madres a defender a, exacto, sus infancias y acompañarlas a las infancias en lo que las infancias denuncian. Sí. Porque no son las madres quienes denuncian, son las infancias. Sí, perdón. No, sumar algo chiquitito en relación a esto que viene, es algo también muy estigmatizante donde meten a la salud mental todo tiempo en el medio, porque desde un lugar estigmatizante, rotulante y que genera muchísimo dolor y exclusión, porque recién lo planteabas, bueno, la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica y en este tipo de situaciones siempre lo que se plantea y lo que se remarca son estas madres locas desde un lugar, exacto, de la locura como algo peligroso, desde el lugar, uh-huh, de la peligrosidad de la locura y no como otra cosa, que eso es lo que marca la estigmatización y la exclusión social todo el tiempo. Uh-huh. Sí, justamente hemos acompañado varias madres protectoras, todo lo que sufren esas madres y esos niños, niñas que eso, ¿no?, que tienen que ir a los juzgados, y también recordaba que también hay una palabra que no recuerdo cómo se llama, pero sabes también que hacen en los juicios, como agreden a quien sea la abogada o quien sea la psicóloga de esos chicos. Tienen como hasta una palabra, pero en esta misma línea, ¿no? De tratarlas, de criminalizarlas o de hostigarlas en los mismos juicios que llevan adelante psicólogas. Y esto te hace que, si vos sos una psicóloga, por ahí, bueno, no te vas a meter en este tema porque realizan eso. Por eso es tan importante este 19 de noviembre. Y quienes organizan el Grito Global dicen que el jueves va a ser porque abrazan a las madres de Plaza de Mayo, porque de ellas aprendieron a defender la vida, la memoria, la verdad y la justicia. Entonces, 3:30 va a empezar el jueves 21, con la ronda de las madres ahí en Plaza de Mayo. 16:45 va a haber música en vivo. A las 17:20 van a pintar un mural, serigrafía y más actividades, lecturas del documento, y van a terminar con nuestra compañera, que no me acuerdo el nombre, que arda, que hace el activismo, Claudette. Con Claudette. Eso. También dicen que mientras la derecha recrudece sus estrategias, criminaliza las luchas, reprime, precariza y agrede de mil modos, quienes protegemos a las niñeces y adolescencias en Grito Global respondemos con arte, cuerpo y alegría de encontrarnos. Así que bueno, va a ser la semana que viene, el jueves que viene, pero queríamos hablar del tema justamente por esto, ¿no? También para resaltar este repudio que se realizará mañana a este nefasto seminario internacional. Sabes muchas cosas, pero practicas pocas. Te miras al espejo, de seguro te sonrojas, porque no hay hijos que aguanten con la mente tal desfase. Tan claro el mensaje y no hay que ver el desenlace. El puro discurso, cabezón, ¿acaso te sirve de algo? Si al llegar a tu casa tu mamita te lava el plato, o la terrible teoría antiautoritaria y la novia alias compa en el suelo te golpea. Hablando de autonomía, auspicio por la familia, reflexiona la coherencia entre la vida y la consigna. La academia que defiendes es una burbuja inerte de conceptos muy complejos de burgueses que enaltece. No es que adore la ignorancia, es que es esencial la práctica. Escribir nuestra historia basada en nuestras tácticas. Es muy bella la escritura y las valientes aventuras. No desechar la lectura, es que ella sola no conjura, sino vivo como pienso, o lo más cerca de ello. Es que me estoy acercando a todo eso que detesto. Solo fiel a mí, no pertenezco a ni una mierda. No soy soldado ni tu militante, ni quiero ganarme estrella. Lo que soy no es lo que aparento, no soy copia ni modelo. Es como hago la conexión entre lo que hago, pienso y siento. Y a veces me lamento de mis pasos sin acierto, pero asumo que es el reto de no querer tener maestro. A veces sufro por sufrir un sufrimiento que detesto, otras porque en este mundo, aunque lo sueñes, no hay consuelo. Pero suelo darme cuenta antes de chocar con el suelo que mi idea es ser real, no agradarte ni contar cuentos. Mi idea la mantengo, la vivo y la defiendo, porque la siento aquí en mi pecho dentro. No memorizo, manifiesto, puesto que entiendo la vida como una pelea constante, no una batalla específica. Solo a las 4 del martes, y que no se malentienda, que no es contra esa batalla, es contra que sentirte antiautoritaria. No recuerdes solo un día una medalla y para la casa. Y en el fondo nada cambia, y en el fondo nada pasa. Lo que eres, lo que soy, no es solo aquello que hiciste aquel día. Lo que eres, lo que soy, se refleja en el día a día, en cómo trato a mis queridas, cómo tengo mi comida. Y si con vida está mi chilla, va para aferrarse a la vida. Si en la calle me reduce con la rabia que merece el mundo, posicionándome puntualmente y en cotidianos abusos, el plasmar en la realidad tanta idea enfurecida, y no quedarme en mi casa bajándome entre mis teorías. En una sociedad tan falla, el conflicto es cotidiano. Cuando andas por la calle, esto puedes observarlo, como cuando vas pasando y a un perro le están pegando, o unos machos de mierda, una cabra están vacilando. Tu silencio

Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. FMLatribu.com. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Susy Shock la rompe en Europa. La artista sigue sorprendiendo con su revuelo sur, tangos, milongas y río plateadas. Ahora en Europa, su tercer álbum en el que combina la tradición tanguera y milonguera con sonidos innovadores y contemporáneos, resulta un éxito también en España y la llevó a nuevas funciones. Con su banda La Bandada de Colibríes, proyecto que surgió en 2015 y ha desarrollado un sonido único que fusiona la música rioplatense con elementos de rock y pop. Susy agrega funciones y reflexiones. El disco del artista travesti argentina es un homenaje a la tradición rioplatense y un tributo a la cultura LGBTIQ+. Que tiene una nueva etapa europea. La artista ya todo un nombre en el llamado viejo continente desde que estuvo girando allí en el 2019. Es tomada como bandera ante la avanzada de las nuevas derechas que amenazan con cercenar y quitar derechos a toda la comunidad del colectivo de disidencias sexuales. Cierra el programa Procrear. El gobierno nacional le puso fin al programa Procrear, que permitió el acceso a la vivienda de miles de familias en todo el país. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni a través de sus redes sociales. El exsecretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, criticó la eliminación del fondo fiduciario del programa, que ya se había anticipado, y alertó sobre los espejitos de colores de los créditos hipotecarios privados. No solo hay que pensar en el procrear en el contexto de necesidad de acceso a la vivienda o de mejorar o de ampliarlas, sino también que genera trabajo, inclusión, planificación urbana, un dinamismo de pueblo y ciudades donde es necesario arraigar a su población a través de garantizarle el derecho a la vivienda. Si desaparece el programa de crédito argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar, el Procrear, que actualmente depende del Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo y cuya coordinación la realiza en la Secretaria de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que lidera Rodrigo Aibar, las casi 17.000 casas que aún no están finalizadas se subastarían. Lanzan pedido de consulta popular vinculante para garantizar el financiamiento universitario. Se trata de una solicitud dirigida al Congreso Nacional para que convoque a una consulta popular para garantizar el financiamiento universitario vetado por el presidente. El pedido ya cuenta con más de 400 firmas de destacados referentes de las universidades, la ciencia y la cultura, e incluye a exministros y exfuncionarios de distintos gobiernos y fuerzas políticas. Este pedido se basa en el artículo 40 de la Constitución Nacional, que permite al Congreso poner una ley en consulta popular vinculante con voto obligatorio, no sujeta al veto presidencial y con promulgación inmediata en el caso de ser aprobada. Las universidades nacionales argentinas están atravesando una de las peores crisis de financiamiento de las que se tenga registro histórico. La actualización presupuestaria insuficiente durante el año 2024 y el incremento previsto para el presupuesto del 2025 marcan un piso histórico en este milenio para el presupuesto universitario. Actualmente el salario docente pasó a ser de los más bajos de Latinoamérica y los salarios docentes y no docentes de las categorías más bajas están por debajo de la línea de la pobreza. Convocan a una nueva movilización contra el accionar beligerante del Estado de Israel. en el marco de la Semana Mundial de Solidaridad con Palestina y la Acción Global por Sanciones a Israel, distintas organizaciones convocan a una movilización en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para exigir que dejen de financiar el genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y los ataques brutales que Israel está realizando contra el Líbano. La movilización será en Plaza Italia el próximo viernes 15 a partir de las 17 horas. Las noticias siguen mostrando una crueldad tremenda que supera la capacidad de percepción de cualquier ser humano con sensibilidad. Los datos sobre el genocidio en Gaza estremecen, casi tanto como las imágenes que muchas veces nos cuesta ver. La semana pasada continuaron los ataques tanto en Gaza, donde nuevamente Israel bombardeó una escuela de la ONU, pero también continúan los ataques al Líbano. En este contexto se están convocando a movilizaciones en todo el mundo, tanto en apoyo al pueblo palestino y últimamente al libanés, como en repudio al Estado de Israel y quienes apoyan su accionar con apoyo bélico y económico. En Buenos Aires la convocatoria fue convocada por el Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino y apoyada por diversas organizaciones como Judíes por Palestina, Fuera Mecorot, Sandía, Fiday y muchas otras. 38 minutos pasan de las 10 de la mañana y 24 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 34% de humedad, una máxima de 28 grados para el día de hoy. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y sí, llegaron los chupetines gigantes para compartir con amigas. Es una paleta dulce multicolor enorme donde entran todas las caras. Se consigue en el almacén de la vuelta de tu casa. ¡Charco de arena! Hey, I'm smart. You dumb. Give it up, cause he's so dumb, dumb. I can make it go, make it stop. Do a flip, do a flop. Give it up, cause he's so dumb, dumb. Just so dumb, people never think they dumb. No, hell no, hell no. Three fingers letting one plus one. No, hell no, hell no. Oh, girl, you're missing the meaning of life. Stop all the bitching and try to be nice. Oh, listen, fellas, I'm a little bit jealous. Cause it's easier to have fun when you're so dumb. Maybe I'm the dumb one. When you think that you got what you think that you got, give it up, cause he's so dumb, dumb. I can make it go, make it stop. Do a flip, do a flop. Give it up, cause he's so dumb, dumb. Just so dumb, dumb, dumb, dumb. Woo! So, so, so. Walking, no guy, Einstein, Stephen Hawking. Shut up, let me do the talking. Do the talking. Mental mechanics and multiple languages, writing the code, artificial intelligence. Give me a question, I know what the answer is. I overthink everything, then I think some more. Now that I think about it, maybe I should be. Feel so good, I'm so. When you think that you got what you think that you got, give it up, cause he's so dumb, dumb. I can make it go, make it stop, do a flip, do a flop, give it up, cause he's so dumb, dumb. Oh, I'm sorry, I was enjoying too much. Noga, noga, noga, noga, noga, noga, noga. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Sí, 41 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos acá. Mis compañeras de los dos lados están muy atentas, anotando todas las cuestiones que tenemos de agenda para compartirles, ¿no? Sí, yo quería aprovechar, porque siento que hace mucho que no hablamos de ella. Ay, ayer hablamos también de ella. ¿La nombraron? Sí, la nombramos bastante. Ay, ¿por qué? ¿Qué hizo? Sí. No, en esta cuestión que se está yendo para la izquierda. Se está yendo para la izquierda y tuvo una crítica a... Me encanta porque ella está en todo, ella no se pierde un detalle. Estuvo una crítica a lo que fue el encuentro presidencial con su novia en la televisión pública. Yo no sé si ustedes se percataron que la televisión pública ahora tiene un programa conducido por la novia del presidente. No, vi algo. Porque iban a venir a cambiar todo, todo. Claro, sí, entre otras cosas. Pero tiene un programa tipo Top Show en la TV pública. Claro. La televisión pública, la televisión de todos y todas. Al pasar, no me detuve a profundizar sobre la información. No, mira, yo lo haría como un juego para beber, si estuviese en la adolescencia, como una prenda, si alguien hace algo malo, un castigo quizás. No es algo para ver. Los ojos se caen y Mirta piensa lo mismo. A Mirta tampoco le gustó. No le gustan estas cosas a Mirta y eso nos acerca cada día un poquito más a su postura. ¿Qué dijo en relación a eso? Dijo, fue muy feo, muy feo. Pero en realidad lo que dice que fue muy feo es que, porque a Milei yo creo que no le duele, o sea, lo que no está haciendo la CGT, lo está haciendo Mirta con sus dardos de lo que dice. Ella dijo que no le había gustado lo que es el encuentro entre Milei y Yuyito ahí en la televisión pública, que le cante los besos. Fue raro. La imagen, no te miento, de verdad, fue rara. La carita que estás poniendo ahora, sí, porque por 8. Me estoy imaginando. ¿Para qué? Luces bajas, porque él le hace mal la luz. La mirada perdida siempre, que es algo que a mí me pone muy nerviosa. Que entiendo que pueda haber alguna situación psiquiátrica, pero es fuerte verlo en un presidente, la mirada 100% perdida en 40 minutos de aire. La verdad es que es duro, y le salieron a decir que es muy venenosa. Mirta Legrand, o sea, una persona que ha develado embarazos, que ha preguntado por asesinar, digo, una persona que no ha tenido un solo filtro en su lengua, en sus 90.000 años. La reina de la impunidad de la vejez. Es como a ella le dijeron, sos la reina, sos la estrella. Y encima, no le dijeron vieja, pero como estaba el mensaje por ahí, la impunidad. Es la reina de la impunidad de la vejez. La reina de la impunidad. Y está tirando dardos que a la pareja presidencial no le agradan para nada. Y eso nos gusta. Porque los de la CGT están sentados comiéndose un panchito. No sabemos qué están haciendo, pero ni dardo verbal ni nada. Mirta está ahí por lo menos pinchando la situación. Sí. Hace dos viernes fui a una movilización de centros de estudiantes que, ¿sabes qué hicieron? Fueron del obelisco ni al Congreso ni a la Plaza de Mayo. Se fueron a la puerta de la CGT. No, a pedirles a ver si estaban por ahí. A la CGT. Fue una marcha muy chiquita, obviamente, pero contundente. Me encantó ese recorrido ahí en la puerta de la CGT pidiendo por la educación pública, che, hagan paro general. Yo la verdad es que quien esté cerca de empezar una tesis de la carrera de comunicación, por ejemplo, o cercano a esos mundos, yo haría una recopilación de la cantidad de memes que hay pidiéndole a la CGT que de alguna manera decida existir, respirar, mostrar una señal de que al menos están para algo, o que renuncien y dejen y digan, che, no estamos siendo la central de nada, trabajadores, no somos hace muchísimos años. Un pasito al costado. Hay muchísimos memes, es lo único que me alegra de lo que está ocurriendo. Por el resto, estoy más cerca del fuego al edificio de la CGT y más cerca de Mirta, lo cual es un momento político complejo para decir estas cosas, ¿no? Muy. ¿Me puedo meter en la agenda? Sí, metete en la agenda. ¿Qué día? No te vayas derecho el domingo. No, me voy a mañana. Esperá, porque tenemos... ¿Hoy? ¿Hay cosas hoy? Hay cosas bueno, hoy. Hoy dale, es miércoles. Dale. Ya está pura, ya Paulita tiene algo que quiere que ocurra, pero no, ya arranca la semana. Saben que la Tribu Mostra abre los miércoles cada 15 días, tal vez cada semana. Vamos viendo, se va organizando. Ustedes entran en la página de Instagram de la Tribu Mostra y podrán encontrar. Y hoy hay otra edición de Ojo de Loca, un ciclo de cine donde distintas personalidades del mundo lésbico traen películas favoritas, películas que las han marcado, y hoy es el turno de Barbie Recanati, y por supuesto que eligió una película de rock, una película de música, una película de trabas, una película bellísima. Si no la vieron, es Hedwig and the Angry Inch. Es una película que yo creo que se va a haber estrenado en los 80s, 90s, me animo a decir, seguro que Barbie trae más información, de una persona que puede vivir su vida transicionando fuera de donde había nacido, que si no me equivoco es en Alemania y se va a Estados Unidos y tiene una banda de rock. Es una película maravillosa que te emociona, pero que te da felicidad, con una banda sonora increíble, y le va a estar presentando y contando cosas más exactas que lo que yo estoy diciendo ahora, Barbie Recanati. Así que se pueden acercar desde las 20 horas. Barbie no va a tocar, chicos. Para que después no le estén jodiendo, tocate una, no, como no. Solo no vuelva loca ninguna, no. No, solo hace la presentación de la película y viene, chau, listo. Exactamente, pero sí la pueden escuchar porque la eligió, que siempre es lindo, porque ahí te das cuenta qué películas veían cuando no era tan fácil, cuando no entrabas a Netflix y ponías películas queer y te aparece todo un catálogo. Entonces es una recuperación histórica este ciclo que se viene haciendo, y hoy a partir de las 20 horas les recomendamos de corazón que lleguen tempranito. Yo sé que lo digo siempre, pero hoy es una de esas que se los digo muy muy en serio, lleguen cerca de las 20 horas y más cerca de las 21 comenzará esta proyección. Lambaré 873, para quien no sepa, es la dirección de aquí de la tribu Mostra. Yo tengo algo para mañana que lo hablamos en el bloque anterior, pero aquí llegué bien a la información que dice: hablemos del encubrimiento judicial del abuso sexual en las niñeces y adolescencias. Sabés que de 1000 abusos solo son denunciados 100 y solo uno llega al juicio, ¿no? Y dicen, el encubrimiento judicial opera aplicando el SAP, que es este síndrome de alienación parental, el SFM, síndrome de falsas memorias. Acá está la palabrita que no me acordaba, backlash es amenazas a profesionales, esto es abogadas, psicólogas, y negacionismo en el examen físico. Entonces acá dicen que nos sumemos a la acción de repudio de este Congreso Internacional sobre la alienación parental. Esto va a ser mañana jueves 14, 17:30 horas, un pañuelazo y radio abierta, ahí frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Yo tengo una cortita, que es como todos los jueves, Tango Queer en la Minga Club Cultural. Son las últimas fechas de Tango Queer, porque en abrir y cerrar de ojos ya estamos a mediados de diciembre, que se termina Tango Queer por unas vacaciones. Así que quien quiera acercarse se puede acercar a Masa 1165 a las 7:30 de la tarde, o a las 8:30 o a las 9, y disfrutar de la clase dada por Sole Nani y Nati Teram, y luego la práctica. Las vi en una actividad cuando se cumplieron 6 meses del lesbicidio de las 3 compañeras ahí en Barracas. Hicieron una presentación y fue muy, muy, muy hermoso verlas ahí danzando de esas otras maneras el tango. Y mi amiga mexicana terminó yendo y fue tarde, fue a la milonga porque dijo no, la clase, no sé qué cosa, se quedó con unas ganas de clase. Que me parece que tendremos que ir pronto. Me parece. Entonces sí, hay que ir, hay que entrar y ya está, listo. Como darle duro. Sí. Calzarse los zapatos o las alpargatas, la que tengan. No, si tenés calzado especial, mejor. Si no, da lo mismo y dejarse llevar por el baile. Para dejarse llevar por el baile, también el viernes es la noche de samba en la Minga Club Cultural. Así que quien quiera danzar un poquitito y agitarla, se puede acercar allí. Yo te iba a decir que para darle duro también va a estar el jueves uno de mis ciclos favoritos que tiene la Mostra, que es el ciclo de cine fetichista, el ciclo Encadenades, que va a estar presentando Un Año Sin Amor. Es una película del 2005, una película argentina. Vienen haciendo una recuperación de películas muy especiales, joyitas fetichistas del cine argentino. Hace ya varios ciclos, así que esta va a ser este jueves a partir de las 20 horas, a partir de las 21 puntual, gente, puntual, las 21, las 9 de la noche, no a las 10, no 9:30, a las 9 en punto comenzará la función, y como siempre están las entradas y los bustazos a la gorra. Yo me voy al domingo directamente. Ay, sí, porque viene el minguero. Viene el minguero. número 17 también en la Minga Club Cultural. Esperemos que no llueva, hay que tirar, hacer cruz de sal por todos lados para clavar que cuchillo. No llueva, clavar cuchillo en la tierra. Es el último minguero ahí sobre la calle Massa, va a estar arrancando a partir de las 5 de la tarde. Está Ani Niestra en Ronda Cantada, que es una actividad para las infancias, luego las triciclas para agitar un poquitito el escenario. Continúa con Banditas de la Minga, que son las bandas de los talleres de la Minga, de personas entre 7 y 11, 12, 13 años. Luego Tango Queer, Los Habitué, La Imaginaria Murga, Ciertas Petunias para agitar un poquitito ya la noche, la cerveza y el bailongo. La Mercería para ponerse un poquitito melosa y romántica con temas del año del pedo. Talleres Batuca, Aura y Sierra con Folclore Disidente. En paralelo a todo eso va a haber actividades de calle con La Cantera, Pinto Boedo, Grasa con Intervenciones, Coda Sport, Pisal Comunitario, Doña Galinda con un rincón hermoso de literatura infantil, Al Carajo, Payaso Bombón, la Asamblea de Boedo también brindando información. Feria, mucha cosa, mucho agite y mucho amor, porque es el último minguero sobre Massa y San Juan. Te tengo que hacer la pregunta obligada, que es, ¿y qué ocurre si llegara a llover, si nuestras cruces de sal y si nuestros cuchillos clavados en la tierra no funcionen? Si Jebús no está con nosotras y tira lágrimas de agüita un poquito salada, se pasa el minguero al fin de semana siguiente en la Minga CC, las redes de la Minga, ya lo vamos a estar comunicando. Esperemos que eso no tenga que suceder. Exacto. Y que se pueda explotar un poquitito la calle este domingo 17 a las 17 horas, que es el minguero número 17. Baile, que baile. La chacarera. Epa, estas son ciertas petunias que van a estar tocando. La cartera. Chacarera. Adentro. No haga caso del cantor cuando grite. Doble puede ser una artimaña para que el baile equivoque. ¿Quiere tomar algo, mi negra? ¿Mi negra me dijo mi negra? ¿A mí me dijo mi negra? ¿Yo usted lo conozco? ¿Usted me conoce? ¿Y entonces qué me habla? ¿Eh? ¿Asesino? Saca corcho y vino lleve, por si el instinto le indica que ese aromático tinto fue adulterado en barrica. Bueno, si no quiso tomar nada, tampoco la voy a invitar a bailar, ¿no? Que un gaucho ebrio le baje a codas un diente y baile la chacarera con la cartera colgada. No importa que en toda peña la llamen la desconfiada. Segundita. Locro y empanadas ofrecen en la cocina. No se tiran nada, no se compren nada, morimos todos intoxicados. Hoy falló bromatología. Falló, faltó, no va a venir. Te van a mandar bromatología, sí, del gobierno de la ciudad te lo van a mandar. Bromatología, jopa. Jamás baile usted la zamba, por si su paisano amante le enlaza con el pañuelo y la estrangula al instante. Tiene cara de amiga de esa, asesina. Doña, escuche este consejo. Use falda fluorescente pa' bailar. musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir. Suavemente, sí. ¿Cuándo tiene una función de cine en la calle Doca? Tenemos 3 minutos todavía. Me mataste con el viernes 15 de noviembre, 20:30 horas. Hasta este viernes también. Este viernes. Tres Arroyos al 400, Villa Crespo, Cava. Ahí se va a estar presentando Fidel Niño Valiente. Creo que... tal vez sale y nos diga algo mañana. Seguramente, porque me parece que esa peli la trajo acá cuando fue el estreno. ¿Yo les puedo anunciar algo para la semana que viene? Bueno, un montón. Hay una fiesta de la revista Cítrica. La ponemos la semana que viene, pero la vi y dije, ¡ay, qué lindo! Producción en vivo. Celebran. Porque cumplen años. Pueden seguir las redes de Cítrica también para enterarse de todo, de la joda y de las noticias que hay que enterarse. ¿Sabés qué? Hablando de producción en vivo, que ya pasó la cancioncita de la agenda y demás, yo me olvidé decir que el sábado hay un evento muy especial en La Libre. Porque no solo se presenta el libro Acá Argentina de Gaby Borrelli, que es una persona que le ha traído poesía a la radio como nadie, una heredera de Tom Lupo, y que está teniendo unas reflexiones sobre la cultura argentina en este contexto maravillosas, sino que además La Libre va a recibir su diploma como actor destacado de la cultura, así que va a ser un día también de mucho festejo y de mucha felicidad, con corte de calle como nos gusta. Cortan la calle también, eso lo anunció Angie el otro día. Y había otra antes, ¿o no? Ya pasó. Oh. No, mañana, miércoles, una escritora peruana, Gabriela Wiener. Hoy es miércoles. Bueno. Tal vez podemos volver a arrancar el programa, si querés, reabrimos, y yo entiendo que hoy es miércoles y que hoy no es martes, y rehacemos todo, ¿qué les parece? Hoy miércoles, entonces. Hoy es la película de Barbie Recanati. Ah, bueno, claro, eso listo. Lo dijiste bien. Está bien, hoy listo. Trabajás a la noche acá, Delio. Bueno, cerremos y yo rearmo mi día porque se me... Ahora te ayudamos gracias, a ubicarte temporalmente. Y si a alguien más le pasó esto del otro lado... Hoy es miércoles, la última noticia importante del día. Que pasen un lindo miércoles. Y nos vemos mañana. ¿Cuándo nos vemos? Mañana, jueves. Jueves. A las 9 de la mañana. Jueves 9, lo anoto. De los adoquines, charcos de arena.